Vamos a dejar con usted al compañero Sergio, que viene de Valparaíso, se va a sacar unos temitas hoy día, así que un tremendo aplauso para el compa. De Radio Placeres, chiquillo, que está transmitiendo hoy día en vivo con Radio La Tue. ¿Es así o no? ¿O me equivoqué? Solo La Tue, entonces Placeres no tiene nada que ver. ¡Olvídala la Placeres! Buena. Muchas gracias. Buenas noches. Mi respeto a toda la gente que organiza, que lucha, a todas las personas que de una y otra manera han ayudado a que conformemos una nueva forma discursiva, una nueva forma de relacionarnos y que nos ha permitido justamente darnos fuerza para enfrentar los tiempos que nos ha tocado vivir. Estos momentos que en algunos lugares son más brígidos que otros, para algunas personas o seres más brígidos que otras, pero que en definitiva creo que somos personas que empatizamos y por eso estamos haciendo lo que hacemos a diario. Estas canciones probablemente nunca las he escuchado, capaz que tampoco nunca más las escuche, pero esta vez disfrútela si es que le gusta. Pues. Si no le gusta, igual conversamos después pues, y las mejoramos. Ya, bueno, eso. Ah, bueno, otra cosa que me recordaba que cuando estábamos el 2014 en el gran incendio intencional de Valparaíso, a nosotros, todas las personas que fuimos a ayudar arriba, nos impidieron el paso. Los militares, los pacos, el municipio, la intendencia, gobernación, todos nos pusieron trabas, porque como estábamos entendiendo de que solo el pueblo ayudaba al pueblo, y estábamos tirando para arriba a Valparaíso, organizando cocina, transporte, limpieza, apañe psicológico, rescate mascota, etcétera, etcétera, vieron de que era un germen, porque no necesitaban al Estado, no necesitaban que viniera esa organización desde arriba, desde la tele, nos necesitamos nosotros nomás. Bueno, nada, solo lo estaba recordando. Esta canción, no recuerdo si tiene título. Pues, bueno, le vamos a poner 7 días por semana esta vez. Nos tiene la mala, toda la pica, toda la rabia, libertad en nuestra cara. 7 bombas por semana dirigidas con la bronca. A vigías pero alegrías para vos. Comprenden la historia sin prender una velita. Irrita quien sostiene el candelabro. Libra oscuridad, mi guacho guacha caminando, disparando sus discursos con pasión. Puede ser feliz con tanta gente comprando barato a tu alrededor. Oh, dame tu amor a mí, organizando la rebelión. Nos tienen la rabia, toda la pica, toda la mala libertad en nuestra cara. 7 bombas por semana dirigidas con la bronca. A vigías pero alegrías para vos. Comprenden la historia sin prender una velita. Irrita quien sostiene el candelabro. Libre oscuridad, mi guacho guacha caminando, disparando sus discursos con pasión. No puede ser feliz con tanta gente violenta a tu alrededor. Oh, no me des tu amor a mí. Anda y espárcelo a tu alrededor. Buena, gracias. Buena, chorizo. Algo que siempre he dicho y creo que no me voy a cansar de decir es que las canciones que yo muestro aquí son canciones que me salieron a mí, pero que vienen de todas las personas que han hecho cosas en lo que yo he visto en la vida. Así que son canciones, a mi parecer, colectivas. Esta canción, y a propósito de eso, esta canción proviene del discurso que nos han enseñado o que me enseñaron de alguna manera las cabras en algún momento y que a mí me pareció de que era justo hacer una canción al respecto. Esta canción se llama Heterofóbico y bueno, escúchenla. Ando heterofóbico, matando políticos, ausentándome, pero crítico, relativizando hasta el infinito. ¿Cómo le digo, hermana, compañera? Seré patriarcal, pero no me falla la cesera. Tampoco la intuición se me queda atrás como cualquiera. Nadie es tonto, nadie es sabia. Nadie es tonta, nadie es sabio. Nuestra conducta diario salva o no salva. A veces matina es la frase, otra vez el envase va derechito al reciclaje. No digo nada, eso es cierto, esto es retórica. Compulsiva, heterofóbica, transgresiva. Ando heterofóbico, matando políticos, ausentándome, pero crítico, relativizando hasta el infinito. Mi paz interior me tiene salvado. Si me llegan muchas balas, corro de paz. Calle abajo hasta las catedrales en defensa de la guagua. Muerta no se engañe, no por aborto, sino por balas bombas, bayoneta, escopeta, metralleta. De cloro, claro, eso es poco los detalles de racismo, pesticida, algunas de las bombas asesinas. No digo más que la otra parte de la verdad. La nunca acaba de hacerse. La nunca callada que no suene por sonar. Es para transformarme, de reconstruirme, analizarme y alzarme a otras energías que vengan desde afuera, desde dentro, desde lo que no es violento. Pero como lo hacemos si el ejército está preparado para hacer sin alute, por pensar lo que siempre ha pensado. Ya sí, claro, la paz es un hermoso camino. Dígale a Burgos Jim Peter que no amen de a poquito. Ando heterofóbico, matando políticos, ausentándome, pero crítico, relativizando hasta el infinito. Ando heterofóbico desde que me callaron por ser hombre hetero sin lugar en la discusión de género. Anda matando políticos de que me dijeron que un ejército del pueblo está pagando el cenicero. Me ausenté por mi moral que no sostiene práctica. Mi crítica no va pa' mis compas ni va al azar. Relativicé mi posición pa' mostrar que al infinito, dijo portavoz, no deja en el mismo lugar. Ando heterofóbico, matando políticos, ausentándome, pero crítico, relativizando hasta el infinito. Ando heterofóbico, matando políticos, ausentándome, pero crítico, relativizando hasta el infinito. Chaltus. Hace algunos años atrás escuchamos, vivimos y dialogamos con la lucha que se dio en Freirina contra la chanchera, ¿cierto? Y contra una forma de producción y de hábitat de nuestros territorios que nos permitan lo que recién decíamos, el buen vivir, se decía acá, el cume moyen, el itrofil moyen y de otras maneras también que se dicen en el resto de Sudamérica o a Via Yala. Y a propósito de esa lucha que se dio ahí, que fue hardcore, si es que no sabe cómo se dio, vaya a preguntarle a la gente porque estuvo súper buena esa forma de organización y de luchar. Sale esta canción un poco como homenaje y también un poco para reírnos también de los chanchos grandotes aquellos, sin ser o sin tratar de ser especista. No te llamo chancho porque hasta los chanchos huelen más que tú. Con los cuyos corbata la gente ya está chata con el olor a caca que apele su virtud. No te llamo chancho porque hasta los chanchos huelen mejor que tú. No somos esas moscas que vuelan tras billetes que mete su dueño vial. Tampoco somos ratas arrastrados hasta las patas de AgroSuper, está súper mal. Somos pueblos dignos con ganas de organizarnos por autonomía y libertad. Y si trabajamos para combatir este peligro, les damos los dueños paletear a revelar. No te llamo chancho porque hasta los chanchos valen mejor que tú. Con los cuyos corbata la gente ya está chata con el olor a caca que espele su virtud. No te llamo chancho porque hasta los chanchos valen mejor que tú. no somos esas moscas que vuelan tras billetes que mete su dueño vial. Tampoco somos ratas arrastrados hasta las patas de AgroSuper, está super mal. Somos pueblos dignos con ganas de organizarnos por autonomía y libertad. Y si trabajamos para combatir este peligro, les damos los dueños para vetear arreglar. No te llamo chancho porque hasta los chanchos volvemos con tú. Con los cuños y corbata la gente ya está chata con el olor a caca que pele tú. No te llamo chancho porque hasta los chanchos volvemos con tú. No te llamo chancho porque hasta los chanchos volvemos con tú. No te llamo chancho porque hasta los chanchos. Ese es más para güeyar. otra canción que va como por la misma línea. ¿Está muy fuerte la guitarra o no? ¿Está bien? ¿Le bajo? ¿Sí? Ya. Yeah. Otra canción que va en la misma laya. Fui para Santiago y en el Transantiago me subí y me fui para el fondo porque habían 3 asientos que estaban disponibles y la gente estaba acumulada para acá. Entonces yo fui, me fui a sentar y ahí caché de que la gente se había ido un poco más para adelante porque atrás iban 2 personas de la calle, ¿cierto? Como mendigos y que estaban redondo. Entonces la gente se burlaba de ellos. Y a propósito de eso, salió esta canción que tiene que ver con que también estamos muy acostumbrados a la limpieza, po. Y como que eso fuera lo pulcro, es lo bueno. Las plazas como nos pretenden implantar, es lo bueno. Esta normalización del cómo somos, po. Y las personas somos distintas. Y de hecho, tenemos olores ricos, po. Si el olor a cuerpo es rico al final, ¿o no? Sí, po. Si los olores a cuerpo son ricos. Después de un mes, claro. Claro, más o menos. Pero la cosa es que tampoco cubrir esas cosas, no quiero decir como reflexionar al respecto. Esta canción se llama Pachulí y dice más o menos así. Sucio el pantalón quemado entero, el pato. Le cantaron la canción nunca en sus zapatos. El mendigo subió a la micro y yo digo que es mendigo por la pinta y me contradigo. Sé que al final su dolor y su alegría van tapadas por arrugas, cicatrices. Yo que si usted dice, la cosa es que subí yo y caché que al final de la micro iban 3 asientos libres, libres. Gente para Nihil Boy y me siento el olor, era el zanjón, empana rota, sudor de pelota. La gente miraba para atrás con real asco. Entonces cacho que voy solo pero acompañado. Son 2 mendigos que van en la micro acá al lado, van sentados, van podrido y yo con carevío. Mira un hueta que va entre los limpios echando tallas, prende incienso, va contento, tiene ducha el menso. La gente lo apañó y se ríen en conjunto del enjuto pobre hombre que no se echa pachulí. Negrita, ven, préndeme la vela. Negrita, ven, préndeme candela. Pa' quemarle al capital, pa' quemar la patronal. Pa' quemarle al capital, pa' quemar la patronal. A que no me quema el capital, a que no me quema la individual, a que no me quema la neoliberal, a que no me quema la patriarcal. Que al final el dolor de los limpios van tapados por anuncios de perfumes que los contradicen. Le ofrezco el kilo de pan, me lo aceptan y suspira. Me pregunta si es pa' echarle algo de mantequilla. Un silencio mortal y me bajo, no me olvido, porque siempre que yo vivo voy cachando que es liberación. Gracias, gente. Ya queda poquito ya, porque como hay más gente que va a tocar, entonces me va a empezar a despedir. Ya. Hay una mujer luchadora que se llama Ada Huentecol, que su hijo Brandon Hernández Huentecol fue baleado por el Paco Cristian Sepúlveda por la espalda cuando él ya estaba en el suelo. El juicio todavía sigue en curso. Ahora están alegando de que él no fue quien disparó, la defensa del Paco. Y bueno, a mí me parece de que esta es una agresión más en el contexto del conflicto que tiene el Estado y los privados chilenos y transnacionales con el pueblo mapuche. Mandan a los Pacos al frente para disparar. Y lamentablemente tenemos que enfrentarnos con ellos cuando yo creo que en principio deberíamos enfrentarnos con los dueños de las empresas, con los dueños de las mineras a propósito, ¿cierto? Con los dueños de las hidroeléctricas, todas esas personas que no les interesan nuestros territorios ni nuestras formas de vida. En este sentido, esta canción es un homenaje en vida a Ada, que tuvimos la oportunidad de conocerla entrevistándola cuando el hijo estaba en el hospital. Así que con mucho cariño, con harto respeto, esta canción que dice que todos los hijos son mis hijos, todas las hijas son mis hijas. Y que creo que justamente si sintiéramos así, nuestras luchas serían mucho más férreas. Porque aquí hay varios hijos e hijas míos, y lo mismo madres. Todas las madres son mis madres y a mis madres las están violentando. A mis madres les quieren contaminar el agua. A mis madres les quieren quitar su territorio. Así que esta canción se llama Ada y pa' allá va. Hace poquito estuvimos en el Valle de la Aconcagua en una reunión, ¿cómo se llamaba? Encuentro socioambiental del Valle de la Aconcagua. En algunos lugares ya la gente estaba saliendo a protestar, hay organización. Lo mismo lo observamos en Freirina, lo mismo lo observamos en Chilhue, cuando se levantó Chiloé. Lo mismo se vio acá, ¿cierto? Cuando ustedes también se movilizaron por Patagonia, cuando está la toma del puente de Aysén. Y bueno, hasta en Calama también fuimos para allá a ver. Y en todas partes hay organización, hay resistencia. Las líneas de acción son distintas, ¿no? Lucha callejera hasta lo legal, que siempre es difícil. Pero en todas partes también estamos recibiendo la agresión. Estamos en persecución. Y eso yo lo digo con harta responsabilidad. El sapeo está brígido. Y en ese sentido tenemos que cuidarnos, compa. Tenemos que aprender, entender, aprender de la historia. Nuestras madres, nuestros padres vivieron un tiempo dificilísimo. No tiene que ocurrir de nuevo, ¿cierto? Tenemos que avanzar de manera tal de que podamos ganar aquello. De que no haya tantos muertos, digamos. ¿Ya? O por lo menos no de nuestro lado, lo digo yo. ¿Ya? Porque están persiguiendo. En Valparaíso, con los compañeros y compañeras que encerraron por el caso 21 de mayo, supimos por la misma oficialidad que más de 400 teléfonos están intervenidos solo en la comuna de Valparaíso. Eso quiere decir de que efectivamente nos están persiguiendo. Entonces, esta canción, que en realidad no es tan seria, se llama Esto no es ningún hueveo, porque cuando nos organizamos tenemos que pensarla así. Aquí el compromiso, a mi parecer, es para adelante, de por vida, ¿ya? Entonces, con todo respeto, va esta última cancioncita y con esta ya me despido para que más gente pueda tocar. Y nada, muchas gracias por escuchar y por apañar. La carta dice el motivo que ha cometido mi hermano, estar contra el capitalismo que tanto daño ha causado. Si acaso esto es un motivo, yo también voy encanao. ¡Sí! ¡Pégale! Ahora que nos miramos la cara otra vez, ya sentimos en los huesos esta impaciencia hasta la piel, que vuelven a nuestras manos las ganas de revolver la mierda que no estanca una pirueta de revés. Y esto no es ningún hueveo, eo. Esto es levantar conciencia, esto no es ningún hueveo, eo. Aparatos del Estado al servicio del que esté chorrando algunos morlacos y de la socialite, la derecha que gobierna aunque no los vote usted, y al final que aquí seguimos como quiso Pinochet. Y esto no es ningún hueveo, heo. Esto es levantar conciencia, esto no es ningún hueveo, heo. Esto no es ningún hueveo, heo. Esto prende en todas partes, yo lo he visto y no es hueveo, heo. Y al final que el trabajador que traba por el dolor de ver a sus crios que hacer sin poder arreglarse ante el sistema traído sin esperanza, sin justicia, sin la organización. Olvida la autonomía y las fuerzas de quienes dan su vida por la vida encadenada en la ambición, pero siempre sale grito de esta gran liberación. Hay que salir a mirar y actuar. Mira, esta es la vida, esta es la historia, te está llegando con quien con vida la estamos armando, independiente, comunitario. ¡Un, dos, tres, cuatro! Y esto no es ningún hueveo. Muchas gracias.